Las que nos cuidan. Las que nos cuidan. Retejiendo nuestras relaciones con las plantas y sus saberes. No te pierdas una vez al mes la transmisión de este programa. Escúchanos por ajoloteradio.wordpress.com, espora.org, 2.8000, / ajoloteradio. En algunos idiomas indígenas, el término para las plantas se traduce como las que nos cuidan. Robin Wall Kimmerer. Yo soy la flor que encuentras andando en el calor del fuego y el canto. Retejiendo nuestras relaciones con las plantas y sus saberes. Programa radiofónico Las que nos cuidan. Las que nos cuidan. Yo soy la flor que viene soñando a través del abuelo con su voz va sanando. Con muy buenas noches, tardes o días. Bienvenidos a esta segunda parte del programa dedicado al maíz y el yautli. En esta ocasión tenemos dos entrevistas. Una participación de la compañera Mariana Juárez Jurado de la Chinampa Ixtacalco, acá en la Ciudad de México. Ella nos va a compartir sobre el maíz y algunos poemas muy bonitos que ella escribe. Y por otra parte también vamos a contar con la participación de Mirel García, guardiana de Tuxco, el lugar de los conejos, quien ejerce la medicina y la partería tradicional, y ella nos va a compartir un poco sobre esta planta tan rica que es el yautli, el pericón. Y también vamos a tener la participación, como siempre, de nuestra compañera Heather, quien nos va a compartir algunas preparaciones para hacer aceites herbales y consentirnos, cuidarnos, sanarnos a través de masajes con estos aceites. También escucharemos un poco de música. Y bueno, sin más, vamos a comenzar con la primera entrevista a la compañera Mariana de la Chinampa Ixtacalco. Iniciamos. Tenemos el gran gusto, el gran placer de contar con la participación de la compañera Mariana del proyecto de la Chinampa Ixtacalco, acá en el barrio de La Asunción y el barrio de San Miguel, que están aquí cerquitas, continuando con el tema del maíz. Y la compañera, su familia, aquí en el barrio hay una herencia muy larga, muy de cientos y miles de años, y el maíz ha sido una parte importante, no nada más de la alimentación, sino de la cultura, y por los procesos que se ha ido viviendo aquí en la ciudad y aquí como parte de la Ciudad de México, ha sido una gran lucha defender esa parte de la vida. Entonces, bienvenida compañera, muchas gracias por compartir con nosotros el día de hoy, con nuestros radioescuches. Y quisiera empezar con una pregunta que también compartieron las otras compañeras. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos de niña del maíz? Yo creo que, bueno, hola a todos, les voy a contar mi primer recuerdo que ahorita lo trato de evocar, y yo creo que fue batiendo la masa, ¿no? La harina del maíz cuando hacíamos tamales en casa de mi abuelita. Y bueno, la teníamos que batir bien, porque si no, no salían esponjosos los tamales. La textura de la harina, como cuando se va deshaciendo, se hacen como unas bolitas de polvo. Entonces, pues de niña, pues, mi abuelita nos ponía ahí a cernirla, pero más que nada era como a deshacer esas bolitas de harina. Y la tina pues era muy grande, o sea, ahora veo el tamaño de las tinas y es pequeño, ¿verdad? Pero antes se me hacía así como, no digo una alberca, pero sí era grande. ¿Y nos podrías platicar un poco la importancia de no nada más de maíz, pero ahora que estabas hablando del tema de los tamales, los recuerdos de los tamales, y aquí pues es parte importante del proyecto de Chinampa Iztacalco. Si no han probado sus tamales, lo tienen que probar. Pero tanto en la actualidad como el proyecto que ustedes tienen como familia, pero cómo ha sido la importancia de tamales acá en el barrio, en su familia y aquí en Iztacalco en general. Bueno, pues antes que nada les cuento, aquí Iztacalco es un pueblo originario de la Ciudad de México, que digamos, bueno, así dicen, ¿no? Fue habitado antes de la Gran Tenochtitlán, fue fundado en el siglo XIV, a principios del siglo XIV. Y entonces, había agua, parte de todos los pueblos pues de la cuenca de la Ciudad de México, el territorio era en su mayoría agua, ¿no? O sea, en realidad Iztacalco era un pequeño islote a la orilla del Gran Canal de la Viga o Canal Nacional. Entonces, digamos que la forma de cultivo aquí era a través de las chinampas, que eran como tipo, no sé si ubican los uros, pero ahí son de Totora, en la zona andina, ahí en el lago Titicaca, hay poblaciones dentro de ese lago que hacen como bloques de Totora, que es como un zacate. Y entonces van haciendo bloques y van formando, digamos, su territorio dentro del agua y andan ahí en el, o sea, se pueden anclar, pero ahí andan, ¿no? Entonces las chinampas, pues, es un modo de cultivar, legumbres, flores, pues, maíz, ¿no? Entonces se cultiva en el agua, principalmente en tierra, pero es así como fangosa, así como lodosa un poco y muy nutritiva, porque obviamente pues el lago, el agua y todo el limo, todo lo que sale, los desechos orgánicos se van mezclados, ¿no? Con todos los nutrientes, tanto del agua como de lodo, y pues crece muy bien. Bueno, yo no lo vi, ¿verdad? Pero así dicen, crecía muy bien pues los alimentos. Entonces, retomando, digamos, esta pregunta de cuál es la importancia del maíz dentro de esta población, actualmente, digo, sabemos que la historia de los pueblos de Mesoamérica y, pues, la importancia del maíz es muy grande, ¿no? Hasta mitos hay, ¿no? En torno al origen del maíz, en torno al origen del hombre y de la mujer, ¿no? Pero bueno, aquí en Iztacalco, actualmente, todavía seguimos consumiendo tamales de una forma ritual, es decir, en las fiestas patronales, en las fiestas de mayordomía, entre todos, el día que se hace un cambio simbólico de la imagen del santo patrón o de un santo en específico, del cargo en realidad, y se cambian los escapularios, se llevan los estandartes a casa del nuevo mayordomo, que es el que se va a hacer cargo o va a caer en él la responsabilidad de cuidar todos los bienes tangibles e intangibles de la mayordomía y si es que el patrón contiene capilla o templo, pues obviamente de eso, pero si no, pues también va a ser encargado de hacer las fiestas, de coordinarlas, ¿no? Entonces, cuando se hace ese cambio simbólico, se hacen tamales. Se hacen casos de tamales y se reparte, los tamales, o sea, son miles, entonces pues toda la gente, todas las vecinas que quieran ir a ayudar a casa del mayordomo son bienvenidas y entre todas se elaboran los tamales. Se cuecen, el primer caso siempre se ha dicho que es para las tamaleras, para las señoras y los señores que van a ayudar, y ya el siguiente caso y los demás ya se reparten entre toda la gente que va en la noche después del cambio simbólico a entregar a la imagen a la casa del nuevo mayordomo. Entonces ahí se reparten los tamales y ya se da un pequeño itacate y a veces se invitan ahí a comer y todos los disfrutamos en la casa o ahí mismo en la casa del mayordomo. Bueno, y de forma familiar, en México ya ven, se consumen tamales, bueno, aquí en la ciudad, ya no es necesario la fiesta, ¿no? Porque en cada esquina hay puestos de tamales y de atole. Y cada tamal es una fiesta en sí también. También. Y un sabor, ¿no? Ahora sí que cada persona tiene su sazón, su gusto, ¿no? De que si les gustan grandes, chicos, aguados, secos, de diferentes sabores, ¿no? Y pues ahí en la casa, pues sí los comíamos cuando, pues en algún cumpleaños o en las primeras comuniones o en las bodas también, ¿no? En el desayuno. Y y con mi abuelita, pues sí nos poníamos a prepararlo. Ajá. Era muy, digamos, como un, pues sí, el ritual de hacer los tamales, ¿no? O sea, lavar la hoja, el totomosle, digamos, la capita del maíz, de la mazorca, cocer el nixtamal, batir la harina y tiene que inflar. Nosotros, por ejemplo, mi abuelita nos ponía a prueba porque cuando le decíamos que ya estaba la masa ya batida, nos daba un vaso de agua simple y dejaba caer una cucharada, una gota de esa masa que ya habíamos preparado. Y si flotaba, quería decir que ya estaba. Pero si no flotaba, eras, bátele más, ¿no? Porque le falta. Porque si no, no iban a inflar o a quedar ricos, ¿no? Entonces, digamos que, pues esa herencia por parte de la familia y por parte de la colectividad, en ese caso, de la dinámica ritual del pueblo aquí de Iztacalco, de los barrios, pues es como fuimos adquiriendo pues los conocimientos, ¿no? Y la idea pues de compartir los tamales que dicen que están ricos. Ah, sí, están muy ricos. Y ahorita pues actualmente pues compartimos, ¿no? En ferias, en museos, hacemos también ollas colectivas y hacemos pedidos y todo. Son estos, o sea, digamos que también uno va como implementando cosas, ¿no? O sea, porque pues ya integramos diferentes alimentos pues nutritivos, ¿no? O por ejemplo, guisos que se hacen o se hacían o mi abuelita hacía, pero en la versión tamal, por ejemplo, ¿no? Hace poco estuvimos en la feria del maíz en el Zócalo, en el conmemoración al Día del Maíz, este fin de semana pasado, y ahí implementamos un nuevo tamal que es con el quelite lenguas de vaca, no es la lengua de vaca, el quelite lenguas de vaca, porque la forma del quelite es larga, sí, y tiene forma de lengua, digamos, en este caso le dicen que lengua de vaca, ¿no? Y muy buena medicina esa planta también, ajá, su raíz también. Pero otro día hablamos de la medicina de la lengua de vaca, ajá, sí. ¿Y entonces? Pero sí, muy nutritivo. Entonces hicimos ese tamal de lengua de vaca con chile pasilla. Y sí, la verdad sí quedó rico. Ay, sí. Uh-huh. Y entonces así vamos como implementando nuevas recetas, ¿no? Trayendo, digamos, la memoria gustativa, ¿no? Porque pues también el gusto es ahí se deposita la otra memoria, ¿no? Que tiene que ver con la memoria de sí del territorio también, porque pues el territorio te da alimentos y con eso cocinas, lo pruebas, te gusta o no te gusta, ¿no? Entonces a través de la comida también podemos como volver o revivir o vivir en el presente como todo. Pues años, ¿no? Años y miles de años, ¿no? En este caso, la memoria del maíz, ¿no? O sea, cómo empezaron a cultivarlo, ¿no? Porque es una planta que fue cultivada, o sea, que si no es cultivada, no se da, ¿no? O sea, no es silvestre. Entonces, cómo fueron haciéndose nuevos métodos para poder degustarlo, ¿no? De una forma, pues, actual hasta ahora, ¿no? Y que lo vemos en la vida cotidiana, ¿no? Aquí en la ciudad, en el campo, y que nos sigue nutriendo. Nos sigue nutriendo de forma, digamos, alimenticia, pero también de forma emocional, ¿no? O sea, porque algo que nos gusta mucho ver cuando compartimos los tamales en los eventos o así, es como la cara, ¿no? De gusto que tienen las personas al probarlo, o sea, es así como un, como tipo flashback, ¿no? Así de que se remontan a la memoria de sus abuelitos o de su mamá o de su pueblo y en realidad es la memoria pues ancestral del maíz, ¿no? Porque pues el maíz pues se ha comido de múltiples formas, ¿no? Y con muchas personas, ¿no? En este caso, bueno, se remontan, yo he escuchado más que se remontan al seno familiar, y es algo muy emotivo, ¿no? Por parte de ellos y de nosotros, al, digamos, al presenciar, ¿no? Porque es como un regalo que nosotros tenemos, ¿no? Cuando compartimos los alimentos, en este caso los tamales, y vemos que sonríen así de gusto, así como de placer de algo, es como, o sea, se devuelve como la sonrisa, ¿no? O sea, porque es como, o sea, es como una brisa o como un calorcito, ¿no? Cuando hace frío, que es algo sutil, pero bonito. Y ahí tengo una duda que, bueno, algo particular que del proyecto de Chinampa Iztacalco y cuando se hacen las ollas colectivas es que hacen tamales veganos. Ajá. ¿Por qué decidieron hacer tamales veganos? Bueno, además de lo que ahorita nos comentaste, ¿cuál fue lo que les hizo tomar esa decisión? Sí, las familias, digamos, son como una muestra de la diversidad, ¿no? O sea, porque a pesar de ser familia o ser amigos o ser novios o ser lo que cualquier tipo de relación, pues cada persona que integra esa relación, pues es una persona individual, ¿no? Con sus gustos, con sus errores, con todo, ¿no? Con sus anhelos. Entonces, digamos que dentro de la familia hay personas que, hay integrantes que no consumimos carne y otros que sí. Uh-huh. Pues es una búsqueda, ¿no? Bueno, yo ya no les voy a contar más, no quiero como entrar en esa cuestión de dogma, ¿no? O sea, no los dogmas no me parecen mucho, pero tiene pues esta cuestión, ¿no? De ambiental. Por ejemplo, la mayor, estuve un tiempo viviendo en la selva y la mayor parte de la selva pues ya había sido talada por pues el ganado, ¿no? O sea, el ganado, digamos, acabó con la selva la producción, y obviamente pues es la producción de carne, ¿no? Entonces, obviamente si nos quedamos sin bosques, sin selva y sin, digamos, árboles, pues la producción de oxígeno pues disminuye bastante, ¿no? O la calidad de oxígeno. Bueno, en Chiapas también están las biosferas, ¿no? De Montes Azules y la otra. Uh-huh. Pues es un problema ecológico, ¿no? También los gases de las reses también es muy, bueno, producción de dióxido de carbono. Uh-huh. El consumo, digamos, también pues necesita mucha agua, ¿no? Para producir carne. Y bueno, yo antes sí comía carne. Uh-huh. Y sí cambié esto. Tengo una amiga que ella dejó de igual la carne antes que yo. Y me dio así, me dijo, ay, como ella quería comer, me dijo, ay, pues hazlo sin manteca, y yo así, ay, bueno, está bien. Y después es eso, ¿no? Que te vas como convidando de la amistad, como de lo bueno de la amistad, a los que vas como aprendiendo otras cosas, vas queriendo compartir de diferente forma, vas razonando también, porque pues las amistades también te ayudan como a razonar, a entender, a ver otra vista, ¿no? De la vida. Y ya, pues dije, bueno, en ese entonces yo había regresado de Chihuahua y bueno, ahí ya no comía carne, ¿no? Ahí también cuando estuve en Chihuahua, a veces dicen, no, es que no te van a entender, es que se van a ofender, ¿no? En los pueblos, que si les dices que no, o sea, y pues eso es totalmente falso, ¿no? Porque si tú platicas o explicas tu razón, obviamente te van a entender, ¿no? O sea, no te van a decir, estás loco, ¿no? O sea, muy respetuosos, ¿no? En ese sentido. Porque un día me llevaron de comer caldito de pollo y yo así, no, pero pues te daba, porque pues tenían que caminar un buen, llevaban en la cubetita el caldito y pues en realidad era un lujo, ¿no? Y entonces fui a la casa de la señora y le dije, oye, señora, fíjese que es que ya usted aquí tiene sus pollitos, pero allá donde vivo pues no sabes ni cómo también los producen. Los ponen así con un foco todo el día y toda la noche, no descansan, o sea, digamos también es como un poco cruel, es que es la forma masiva de producción de carne, o sea, ya no de animales, o sea, ya lo que interesa en la producción de la empresa es la carne, ¿no? Pues sí, por eso ya no como y así, ¿no? Me dijo, ¿entonces quiere nopal con frijol? Y yo, sí. Y ya, y pues contenta la señora me ofreció su nopal con frijol, ¿no? Y ya me sentí así como bien, ¿no? O sea, pudimos entendernos. Me respetaron, yo lo respeté, o sea, y ya, o sea, solo es cuestión eso. En teoría tratar de pues de relacionarte de una forma franca, con respeto, ¿no? Sí, me parece interesante también porque, bueno, sí, por un lado, porque pues tradicionalmente las tamales se hacen con manteca y con carne, ¿no? Uh-huh. Pero por otro lado me parece muy importante porque pues ahora sí que lo que tengo el privilegio de conocer tu familia, tus hermanos, a tu mamá, ustedes han sido muy importantes, o sea, ha sido muy importante como esa búsqueda de retejer su relación con los alimentos, con las plantas, con los cultivos, con las siembras que antes había aquí, ¿no? Uh-huh. Y hablando como de esa memoria del cuerpo, pues sus cuerpos se acuerdan, pero muy recientemente de uh-huh. eso, ¿no? En realidad, pues lo que pasó acá, aquí por estos pueblos, acá por el barrio y por toda esta zona, hay una ruptura pues con la vida chinampera, lo cual pues no es sencillamente como, pues ahora nos dedicamos a otra cosa, ahora comemos otra cosa. Eso genera un trauma en nuestro cuerpo, en la memoria de nuestro cuerpo, porque es parte de nuestra cultura. Como hablamos que con nosotros, compas, sobre el maíz, pues no es así como que, pues que se extingue y que ya no hay más maíz zapalote, entonces pues ya comemos más seca, no pasa nada, porque se rompe, o sea, son nuestros parientes, ¿no? Entonces esa ruptura que pasó aquí, cuando ya, pues sí, destruyó en gran parte la vida chinampera, y lo que ustedes han ido buscando como formar relación con los compañeros en otras regiones chinamperas, como en Xochimilco, con los compas que ya hacen cultivo de maíz en Tlaxcala, por ejemplo. Entonces es interesante porque gran parte de esos cultivos, que son pues verduras en su gran parte, frutas, algunas también, como yo he visto cómo se ha ido incorporando en los, es que de verdad sí son muy ricos para los radioescuchas. Tienen que pedir, es que, por ejemplo, ¿no? A veces hay tamales con chaya, con diferentes tipos de chile, todo tipo de quelites, ¿no? La chaya, por ejemplo, es una maravilla que se ha perdido mucho, ¿no? Apenitas a veces lo logramos ver en la comida yucateca, pero antes pues ya estaba más extendido, ¿no? Su consumo. Creo que mencioné el amaranto, por ejemplo. Pues sí, siempre he visto incorporado diferentes plantas que son como de esta región, que es parte de esa relación, ¿no? De cuidar ese, lo que ya, pues hubo un intento de, pues de que eso ya nos siguiera, ¿no? Sí, justo bueno, les voy a decir de qué hacemos. Ándale. Bueno, siempre tratamos de implementar, como les decía, ¿no? Y los atoles también. Sí, todos los atoles son hechos con maíz, con masa de maíz. Justo apenas en la semana había una tía y me estaba contando de otro atole que hacía mi abuelita y que lo voy a hacer pronto. Ay, sí, que está muy rico, lo voy a probar antes. Pero ya me dijo, pero no es con masa, sino es con harina de maíz. Y entonces, de hecho, ahorita no recuerdo el nombre porque hasta me dijo como un nombre náhuatl, y entonces también es, pues es eso, ¿no? Como ir trayendo a la memoria pues los sabores y guisarlo y probarlo o reprobarlo otra vez también, ¿no? Bueno, entonces hacemos, por ejemplo, de flor de calabaza, de quintoniles, de quelite cenizo, como decía, de chaya, de huitlacoche, de verdolagas, de cacao, amaranto. Por ejemplo, tratamos también de usar todo lo de temporada, ¿no? O sea, sí, cuando es tiempo de manzana, pues hacemos de manzana. Ya vienen los tejocotes. Ajá, hacemos también atole de tejocote. Ya se nos antojó ya. Sí, y de jamaica también, de tamarindo, de maracuyá. Y bueno, toda esta cuestión pues siempre se va renovando y se va reactualizando y aprendiendo, implementando, ¿no? Porque, por ejemplo, pues también cuando visité la Huasteca, cuando estuve por allá, pues probé que el atole de piña, ¿no? Que es una delicia, y el atole de naranja. Entonces, pues lo hago acá y pues sí, ¿no? O sea, fascina. O sea, yo la primera vez, recuerdo el primer sorbo que le di, yo dije, ¿qué es esto? Esto es una delicia, o sea, es una verdadera delicia, ¿no? O sea, nada, no se necesita maicena, solo pura masa, ¿no? Es un manjar, digamos, ¿no? Comer maíz, tomar maíz, sanarte con maíz también, ¿no? Porque hasta hace poco me intoxiqué. Y entonces se me inflamaron como las coyunturas, ¿no? Y me sentía hinchada. O sea, no podía ni doblar las manos así. Y yo dije, ay, pues quién sabe qué me está pasando. Total que una tía me dijo, ay, pues hazlo como tu abuelito. Es cuando sentía que le hervía la sangre, dice, cuando se pone muy caliente, tómate almidón. Pon una cucharada de almidón en un vaso de agua, la dejas asentar y te la tomas. Esa vez fuimos a su casa y dije, pero no tengo. Me dijo, yo tengo. Ya me la preparó, me la tomé y así, sin mentir, en menos de media hora yo ya estaba bien. Y entonces leo, ¿qué? Almidón. ¿Qué es el almidón? Pues fécula de maíz, ¿no? Y yo así, ay. Y dices, bueno, es como algo tan inmediato, tan práctico, que bueno, si no me enfermo, si no se lo platico a alguien, si no, pues obviamente no lo voy a saber, ¿no? O sea, porque a veces también eso es, ¿no? Cuando se transmite el conocimiento es por necesidad, ¿no? O por una urgencia o por algo, ¿no? O sea, sí, ya ahora vamos por ocio o por búsqueda individual, ¿no? De que quiero conocer, quiero saber y que lees y que buscas, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad los saberes o los saberes colectivos o comunitarios o familiares se van nutriendo, ¿no? En el transitar de la vida, ¿no? Y es justamente como van perdurando más cuando se actualizan, cuando se vuelven a probar y sabes que funcionan, ¿no? Y otra tradición que es muy importante acá, en estos barrios, que son los barrios originarios acá de la ciudad, son las elotizas. Ah, sí. No sé si nos podrías platicar un poco, que ahorita por estas fechas pues estamos en mero tiempo de maíz, ¿no? Ajá. Pero en otros momentos del año también, ¿no? Uh-huh. Sí, pues digamos una elotiza que, bueno, uno de por sí también, igual que los tamales, ¿no? Camina por cada esquina y también hay elotes y esquites, ¿no? Pero dentro de, digamos, también de la comunidad, hay momentos en donde, igual, rituales, ¿no? O sea, después de la serenata o previo a una fiesta patronal, se cuecen estos elotes en un cazo y se reparten, ¿no? O sea, es el gusto de comer, digamos, elote, que justo nos remonta como los que viven en el campo, pues obviamente lo tienen más presente, ¿no? Porque ellos van y cosechan su tierra y cuando están los primeros elotes, pues hacen una ofrenda y obviamente pues es un gusto comer los elotes, ¿no? De tu propia milpa. E ir con la familia, ¿no? Por lo regular también yo he visto que los hacen cuando van a cosechar. Los primeros elotes se cosechan igual y se ponen, es como un agradecimiento también, ¿no? A las personas que te van a ayudar, a los vecinos o a la misma familia, que después de cosechar todos los elotes o los que ya están, pues haces una elotiza, ¿no? E invitas, y es un convite, ¿no? Ahora sí, de probar lo que sembraste, ¿no? Uh-huh. Y de lo que te da la tierra, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí, es muy rico. A veces, estando ya en la milpa, pues ahí mismo armas tu fogoncito. Uh-huh. Y ahí le pones a asar, porque si ya no. De una vez, sí. Así en mero fresco. Sí. No sé si tienes algo más que quisieras compartir antes de cerrar. Y después de eso, si nos puedes compartir con Les Radio Escuches, dónde les pueden encontrar, cómo les pueden contactar, incluso si tienen algunos eventos que vienen. Uh-huh. Ah, ok. Sí. Sí, bueno, yo para terminar les quiero compartir. Como han escuchado, pues nosotros cocinamos y vivimos en un pueblo de la Ciudad de México donde... Como hace poco también descubrimos un vecino nos trajo un periódico del Nacional de 1988. Ahí le hicieron una entrevista a mi abuelito y a otro tío, ¿no? Apenas leí hace poco un fragmento de esa nota y las palabras que usó mi abuelito para lo que había sucedido, el secamiento de los canales, o sea, el término del agua, fue la catástrofe, ¿no? Pues en realidad fue una catástrofe. Yo ese día me puse a llorar porque pues no lo concibes así, ¿no? O la mayor parte de los que vivimos en la ciudad no alcanzamos a imaginar cuál fue la verdadera catástrofe, ¿no? O sea, fuimos los hijos, ¿no? O los nietos, más bien. No nos tocó vivir esa transición, ¿no? Esa transición, obviamente, de toda la ciudad, de lo que antes no era ciudad, de cómo se fue transformando con el discurso de la modernidad. Acabaron con toda la vida silvestre, toda la, pues, la alimentación. Y toda la vida de los pueblos, ¿no? Digamos de la cuenca, ¿no? Porque hay, por ejemplo, Xochimilco, Milpalta, Tláhuac, pues todavía siguen viviendo entre comillas, el paraíso, ¿no? Porque también pues ya tienen sus problemas ahí, muy fuertes. Ver que sí fue un cambio radical, no fue paulatino, ¿no? O sea, entre comillas sí, ¿no? Porque, digamos, desde que los gobernantes comienzan a querer cambiar la infraestructura de la cuenca a una ciudad seca, pues ahí ya hay un punto rojo, ¿no? O sea, que algo que va a ser catastrófico, que va a cambiar totalmente, ahí ya hay una señal, ¿no? Entonces, esa ruptura, digamos, de una forma de vida y de subsistencia, ¿no? Que es, digamos, también lo que en la actualidad, pues, es el discurso que se maneja, ¿no? O sea, un discurso, digamos, de autosuficiencia alimentaria, sustentable, no agresiva, con esto de la defensa del maíz criollo, ¿no? O sea, del no uso de pesticidas, glifosfato, o de la modificación genética, ¿no? De no solo del maíz, en este caso, bueno, el maíz sí toma totalmente importancia, porque, bueno, es nuestro cereal, digamos, cultural de toda la vida, ¿no? O sea, de todas las plantas, de todas los frutos, las verduras. Unos le llaman tecnología genética, ¿no? Pero ¿de qué forma en la historia de la humanidad se han conjuntado genes de origen animal a genes de origen vegetal? ¿De qué manera un jitomate puede tener genes de pescado, ¿no? Y que, digamos, el común de la gente pues no lo sabe, ¿no? Y cuando se lo platicas, pues casi casi se asusta, ¿no? O parece que le cuentas un cuento de terror. Entonces, ¿de qué forma todas estas, entre comillas, tecnologías, según para beneficio de la humanidad, de qué forma nos han estado afectando? Primero desde lo biológico, ¿no? O desde lo molecular. O sea, porque todo el alimento se convierte en nutrientes, ¿no? Y las nutrientes pues son moléculas, son átomos, son células, o sea, se va hasta lo más recóndito de nuestro ser, ¿no? Y de qué manera también pues afecta a la cultura. Y bueno, aquí en Iztacalco seguimos haciendo tamales de maíz, a pesar de no producirlo, porque ya no hay tierras donde producirlo, porque ya no hay chinampas. Sin embargo, creo que una riqueza de Iztacalco pues es su riqueza intangible, ¿no? En este caso, o sea, más allá de los monumentos, más allá de la historia, digamos, antigua de que fue un pueblo chinampero, etcétera. O sea, porque también hay de qué forma se pronuncia eso, ¿no? O sea, se pronuncia como añoranza, pero de cierta forma también es como concientizarnos de que en realidad fue un ecocidio, fue un atentado no solo a Iztacalco, sino a todas las poblaciones que cultivaban la tierra, ¿no? Dentro de aquí de la cuenca, porque justo tuvieron que buscar otros trabajos, obviamente que no les gustaban, obviamente en un contexto más subordinado y en otro nivel de la escala social, ¿no? O sea, no es lo mismo cultivar tu propia tierra y manejar tus tiempos a tenerte que a encerrar en una fábrica, a hacer un mismo movimiento todo el día. A trasladarte. Lejos. Y a tener que buscar dinero, ¿no? Para subsistir o para vivir. Entonces es un cambio radical, pues sí, como lo mencionabas, ¿no? O sea, traumático. Entonces digo, bueno, regresando a la idea esta de cuál es como la riqueza de Iztacalco, es, yo creo que, bueno, Iztacalco es, para los que no sepan, está ubicado como a 10 minutos de la calzada de Tlalpan, en donde corre la línea 2, que va de Cuatro Caminos a Tasqueña, y Troncoso, eje 3 o Troncoso, que ahí también pasa otra línea del metro, que es la que va de Constitución a Garibaldi. Estamos más cerca del metro Iztacalco, porque de ahí sí se puede llegar caminando. También de Xola, pero son como 20, 25 minutos. Estamos en el medio de la ciudad, ahora más que nunca, ¿no? O sea, aquí también la vida, a pesar de sentirse un poco más tranquila, sí vemos que cada vez hay más carros, ¿no? Que pasan o que atraviesan el barrio, ¿no? Porque justo pues ya hay mucho tráfico en toda la ciudad y pues se van como ocupando otros espacios que digamos eran un poco más íntimos o más privados. Y pues sí, la vida, digamos, de pueblo o de barrio, ¿no? Donde, entre comillas, digamos, todos nos identificamos, o algunos, o la mayoría, o sabemos quién es quién, al menos de vista, que nos saludamos también. Y la cuestión de las fiestas, ¿no? O sea, yo creo que una riqueza también son las fiestas, el colectivo de hacer tamales también, como una manera ritual. O sea, recordando también que, por ejemplo, en toda la cuenca y, bueno, seguramente en otros más pueblos, ha habido antiguamente, ya había, se han registrado que había muchas fiestas, ¿no? O sea, cada 20 días había fiesta, fiesta, fiesta, y que también se elaboraban tamales, ¿no? O sea, el platillo, digamos, primordial de las fiestas mesoamericanas o antiguas eran los tamales, y también de diferentes tipos, ¿no? Entonces, digamos que sí seguimos preservando o resguardando, sí, seguimos viviendo una tradición del consumo del maíz de manera ceremonial y pues la elaboración y la fiesta, ¿no? Que también, yo creo que hace poco estaba leyendo un texto de un filósofo surcoreano que hablaba de eso, de la ritualidad, que solo en la fiesta es donde el otro se une a la colectividad y donde ese tiempo, digamos, que nos pertenece, lo destinamos al otro y donde nos podemos compartir con el otro, ¿no? O sea, porque ahorita ya en los tiempos modernos, ahora sí que dicen, ¿no? El tiempo es oro, el tiempo cuesta, ¿no? Entonces ya menos nos permitimos disfrutar del otro, ¿no? Disfrutarnos al estar y comer, ¿no? Tan solo, ¿no? O en las cotidianidades familiares, pues en qué momento te sientas y te pones a comer y a platicar, ¿no? Ah, no, rapidito porque ya se me hizo tarde. Ah, no, pero ni me dio tiempo de preparar la comida porque tengo mucho que hacer. Entonces, pues justo eso, creo que también una forma de continuar con este legado del consumo del maíz, pues también es de guisarlo, ¿no? De cocinarlo. Y no solo el maíz, sino pues toda la comida, ¿no? Que es donde hablábamos de nutrición, ¿no? No solo del cuerpo, de lo que te puede dar de nutrientes, sino de la emotividad o lo que te brinda, ¿no? Sentarte a comer o darte un tiempo para comer. Sí, creo que algo importante ahí que comentas es que vemos aquí en la ciudad, ¿no? Que se pierde muy rápidamente y cada vez más se pierde las raíces alimenticias de los pueblos, ¿no? Uh-huh. Por la cuestión de tiempo, por la cuestión de que meten muchos químicos atractivos para los gustos atractivos y entonces ya nos volvemos adictos a eso y ya no nos sabe nada los niños, ¿no? Quieren sus chetos fuego y sus maruchans y así. Entonces, y esa parte de que eso, ¿no? A veces, yo lo sé, como madre soltera también es difícil, ¿no? Es muy difícil que podemos dar un tiempo, pues, aunque sea en la casa o aunque sea, pues, ese intercambio, ¿no? Pues, con otras personas que pueden conservar la cocina tradicional, que pueden convidar a través de la venta, la compartición de sus alimentos que todavía hacen de manera tradicional. Esa parte, pero justamente como es una parte tan importante de la defensa, es la práctica, ¿no? La práctica de tener el maíz presente todos los días, ¿no? De que siempre, o sea, no perderla en nuestro alimento. La práctica también de retomar el gozo como una parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Que antes en los pueblos era tan importante como el trabajo, como todas otras partes de la vida comunitaria, el gozo tenía su lugar como eje. Y esa parte que, algo interesante que creo que me resuena mucho cuando platicas de la experiencia de cuando, pues, cuando ven a la gente comer los tamales y la sonrisa, pero algo más profundo que está pasando ahí, es que a veces se dice, no, pues los humanos somos una plaga para la tierra y no, pero las plantas nos quieren a nosotros, así como nosotras a ellas, ¿no? Entonces, cuando hay una ruptura, como hubo aquí, como definitivamente ese ecocidio, esa ruptura, ese, pues yo sí lo llamo, sin pelos en la lengua, es un intento de genocidio, porque genocidio no es nada más matar a personas, es matar culturas, es matar idiomas, es matar formas de vida, es cortar la conexión con las personas y sus alimentos tradicionales. Cuando lo retomamos, esas plantas también les da ese gusto porque se acuerdan de nosotros así como nosotras nos acordamos de ellos. Bueno, ahorita que dices, ¿no? De los aditivos que le ponen ahora a lo que venden, me acordé, bueno, también quería compartirles unos poemas que escribí. Hice una selección porque pues hay de varios temas, ¿no? Pero ahorita hice como una selección que algunos que tengan que ver con la alimentación, con el maíz, con el acto de cocinar y de cuidado también. Y hay otros un poquito más como atrevidos, según yo. Anda. A ver, muchas que hablabas gracias. De, digamos, de los chetos y todo eso, me acordé de ¿no? Dice, tú no necesitas del glutamato monosódico, con tu dulzura de pera y humor de piña, con tu picor de chile y tu textura de plátano, escucha, no necesitas del glutamato monosódico. Bonito. Esther, como es la continuación de un poema que fue inspirado en un platillo típico que mi abuelita preparaba, que se llama manchamenteles, que se lo preparaba un jueves de Corpus, o sea, en junio. En junio. Es riquísimo, tengo que decir, porque lo he probado. Sí, hoy. En sí. Junio, digamos que hay una pera que es una pera chiquita, muy dulce. Entonces, en junio, pues se prepara ese, ¿no? Y entonces se los voy a leer. Dice, manchas mi mantel con tu sangre de pasilla licuado, tu color me enchila la pupila, tu sabor agridulce despierta en mis pápilas de letargo, mis cilios se estremecen de tu polisabor, de la pera, la piña, el plátano y el chícharo guarda su esencia, en tu líquido negro que recorre mi boca y embeleza mi paladar. Manjar anual, manjar de jueves, manjar de la abuela, manjar eres. Mancha mantel, mancha blusa, mancha recuerdo, mancha dedos. Mancha de alegría, mancha de sabor, mancha de aroma, mancha mantel. Muchas gracias. Y ahora les voy a compartir otro que tiene que ver esto con el cuidado y con los tiempos, ¿no? A ver, dice, atiza tu llama, que tu fogón no se apague, hazte limón. Que en tu comal no se pegue la tortilla, que se infle. Cuida tu tlecuil, tu corazón no es microondas. Y bueno, tengo más, voy a leer otro. Este, que bueno, cuando estás cocinando, pues obviamente, bueno, se inunda todo de aromas, ¿no? Y como de un calorcito así como aromático. Y o sea, como que te apapacha, porque no sé a ustedes si les pasa, ¿verdad? Que cuando cocinan sienten así como algo, un calorcito rico así en la estufa, ¿no? Imagínense antes con carbón o con leña, pues era más en la estufa. Dice, aroma de noche, de cominos, de pasote, de ajo, de chile, aroma de maíz y también de ti. Aroma de sonrisa de abuela, aroma del fogón y la cazuela, aroma de junio, aroma de flores. Aroma de canela, desliza la noche por los tiempos del piloncillo. Tiempo de champurrado. Y bueno, ya para acabar, ahora sí, es como uno chiquito que dice... Que no se aposcague tu corazón, ni se haga tepalcates. Muchas gracias, compañera. Sí. Yo creo que podríamos hablar muchas, muchas horas de este tema, ¿no? Y la importancia y el agradecimiento por la lucha de tu familia y las familias de aquí para de no perder, ¿no? Uh-huh. De no perder esa historia, de no perder esa parte de cultura, también de no, o sea, de mantener vivo el maíz, no nada más en el discurso, sino en el día a día, en la práctica, en la cotidianidad, ¿no? Uh-huh. En la palabra. Uh-huh. En tu palabra florecida, compañera, gracias por compartirla. Y para nuestros radioescuches, bueno, también está el otro proyecto que igual en otro programa platicaremos un poco más sobre esto, pero aquí también está en el barrio el espacio de Tlecuil. Y cómo pueden nuestros radioescuches, yo sé que ya todos quieren hacer sus pedidos de tamales, y no sé si tienen algún evento, cómo encontrarles, ajá, y alguna otra cosa que quisieran, uh-huh, compartir que viene. Sí, bueno, nosotros nos pueden encontrar en la página de Facebook que se llama La Chinampa Ixtacalco. Hay página y hay perfil, ¿no? Ya si nos quieren agregar como amigos y así. Ahí vamos presentando los eventos que tengamos próximamente. Hace unos días estuvimos en la plancha del Zócalo, en lo del Día del Maíz. Y yo creo que dentro de una semana más o menos, o sea, nosotros sacamos pedidos casi cada 15 días. Con esto de la pandemia nos funcionó muy bien como hacer como unas rutas de entrega en puntos específicos o enviarlos por paquetería y o nos pueden visitar en los eventos que tengamos. Ahorita ya se vienen varios, pero estamos por confirmarlos. Lo vamos a publicar ahí en la página. Y mi hermano tiene un espacio físico que se llama El Tlecuil y ese está ubicado en la Plaza Hidalgo, entre La Viga y Santiago, casi esquina con Santiago. Y ahí también pueden encontrar no solo tamales, sino tortillas, maíz, verdura. Que es parte de la relación que han procurado con los chinamperos, ¿no? Que, ajá, lo traen ahí de la chinampa. Ajá, sí. Y bueno, pues muchas gracias por escucharnos, por pues platicar, aunque no escuchemos lo que digan. Sabemos que están dialogando, ¿no? Con sus memorias, con sus recuerdos, con sus quehaceres, con sus prácticas cotidianas, con sus sentimientos, ¿no? Al escucharnos, hasta al escuchar el viento, dialogamos. Entonces, gracias por la invitación y gracias por escucharnos y espero que pronto prueben los tamales. Yo se los recomiendo. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, compañera. Bueno, continuamos con el programa. Ahorita creo que vamos a compartir una bonita rola, a ver si la compañera quiere uno en especial. Y aquí, por donde compartimos el programa, también compartiremos su página del proyecto de la compañera Mariana. Y sin más, pues disfrutan de un rico maíz que es labor de todos nosotros proteger y defenderlo. Caminar donde no hay senda, donde nadie cantó ya mi canta. Yo quiero caminar por las veredas de un río que mañana nacerá. Que muy pronto brotará. Déjame ver cómo va entrando por mis pies. Es la tierra latiendo que va encendiéndome la piel. Y puedo ver la raíz, sentirme tierra también. Quiero sentir mares vertiendo sobre mí, todo el agua que empuja lo que no quiere salir. Y lo que no me hace bien, lo voy echando de mí. En este mundo hay sitio para todos. La buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. Tendré que navegar contra mareas que tratan de arrastrarme hasta el final. Más quiero yo volar con alas nuevas que iré haciendo de acordes y al compás del ritmo. Y tiraré semillas a la tierra, semillas que muy pronto brotarán. La piel y puedo ver la raíz, sentirme tierra también. Quiero sentir mares vertiendo sobre mí, todo el agua que empuja lo que no quiere salir. Y lo que no me hace bien, lo voy echando de mí. Yeah. Estamos muy agradecidas y agradecidos de contar con la participación y acompañamiento de la compañera Mirel García de Proyecto Tuxco, y ella practica la partería y la medicina tradicional, entre otras cosas que tiene en su gran estuche de monedas. Y estamos muy contentos y contentes porque el día de hoy nos va a compartir acerca de su larga relación con nuestra compañera plancestra Yautli Pericón. Bueno, para empezar, compañera, si nos podrías platicar un poquito sobre tu trabajo, qué te llevó, qué fue la que te atrajo las plantas y este camino de acompañar a la salud de las personas. Muchas gracias por la invitación, es un gusto enorme estar aquí y compartir. Gracias por pensar en mí también. Yo empecé en acompañar y a trabajar con plantas porque pertenecía a un círculo del temazcal, donde aprendí a compartirlo y la medicina, pues, del vapor, y pues era inevitable tener una relación con las plantas. Y una de las principales que se ocupaba donde yo aprendí era el pericón. Todavía el pericón es un olor que me recuerda a ese espacio tan amoroso y como especial. Y de hecho, así de pronto, cuando lo ocupamos en baños o para sahumar, es muy bonito porque nos recuerda, nos evoca a ese momento en el tiempo-espacio. El temazcal es una medicina muy completa que te pide que vayas aprendiendo. Puedes solo entrar y participar, pero como yo quería formarme para acompañar y llevarlo también, fui teniendo que aprender de muchas cosas. Aprender a tocar, aprender a sobar, aprender de plantas, aprender de acompañar, aprender también de la medicina del espíritu. Y entonces eso me fue como un caminito o así una veredita que me fue llevando y me fue llevando a profundizar en este saber. Y después me fui especializando en mujeres y en acompañar procesos femeninos, y así llegué a la partería. Cuando yo estaba en formación del temazcal, conocí muchas parteras que en ese tiempo estaban en formación y me decían, es que también estudia eso. Le digo, no, ahora no es mi tiempo, ahora yo tengo que saber esto porque esto me va a llevar al otro. Y sí, me dio como las bases para entender qué quería yo de la partería y qué tipo de partería quería yo ejercer. Después ya me adentré y ahora pues acompaño todo tipo de procesos de salud, como medicina general herbolaria, pero me especializo en mujeres gestantes, en procesos de gestación, parto y posparto. Lindo, muchas gracias. Y desde ese lado de poder acompañar, como haciendo un encuentro de las mujeres, de las personas gestantes y las plantas, ¿qué es lo que has percibido, qué es lo que te ha enseñado esa relación? Que las plantas son muy amorosas, muy amorosas. Hay una planta para cada cosa. Y también hay una planta, hay algunas plantas que lo abarcan todo, como platicábamos ahí hace unos momentos, pero acompañan de una manera sutil y también contundente. Si nos dejamos tocar por ellas, y también desde esta forma de mirar la gestación como un proceso natural, fisiológico, perfecto, nos ayudan también a transitar por las molestias o las incomodidades que podemos llegar a tener sin medicarnos tanto. Y también pues en todas las transiciones, porque son parte de las ceremonias que se hacen para honrar a bebé, para honrar a mamá, para recibir a bebé, para honrar el cuerpo de mamá después de que ha nacido bebé, para los primeros baños, para las primeras gripas, para sobarles la panza y así otra vez hasta que volvemos a empezar. Entonces están presentes en todo momento, y también algo que me gusta mucho es que les voy enseñando siempre qué planta estamos ocupando, para que la integren a su memoria, es decir, que no dependan de mí siempre para ocuparla o autorrecetarse, que la sepan usar, cómo se dosifica, cómo la van a ocupar, para qué la van a ocupar, y cada una va haciendo su propio recetario de las plantas que también le acomodan. Entonces eso es bonito. Yo encantada de recibirles cada vez que me ocupan, pero también es bonito compartir para que nos vayamos haciendo también esta responsabilidad del autocuidado, y que vayan siendo parte de nuestro botiquín personal. Sí, lo muy importante que es, digamos, desmedicalizar, bueno, desde ver la medicina hegemónica, desmedicalizar el parto, ¿no? Como es una de nuestras ahora sí, por decirlo de algún modo, nuestras funciones, pero es de los saberes que tiene nuestro cuerpo, ¿no? Y saber, pues, hay ciertas cosas que pueden apoyar en una emergencia, pero en realidad no son la mayoría de los casos, ¿no? Y a veces en esos procesos como nos alejamos del cuerpo, ¿no? Porque hay como algo que nos dice que tú no sabes, ¿no? Entonces, pues, qué bonito ese, importantísimo ese labor de reconectar a las compañeras y compañeros con su cuerpo y con su proceso y sabiduría innata con el acompañamiento de las plantas. Sí, dices sí. Algo bonito, es recordarles sí. Que saben, recordarles que pueden, recordarles a sus células todas que saben hacerlo y que son capaces de hacerlo. Y bueno, las plantas son así las amigas, maestras, cómplices, ¿no? De todos estos procesos. Y bueno, el pericón es muy importante, no solamente para la gestación, sino en el acompañamiento de los procesos de salud. Uh-huh. Para mí es una de las plantas que están presentes dentro de mi propio botiquín. Uh-huh. Y es una planta a la que le tengo especial cariño porque me significa muchas cosas. Y ahorita, ¿te acuerdas de, como un poco llevando la memoria a la planta y al cuerpo, cuáles son tus primeros recuerdos con el pericón? Con el pericón, el temazcal. Con el pericón, el vapor, el olor. Y la luminosidad de su flor. Después, haberla buscado porque siempre la encontraba ya cortada y vendían los manojos o encontraba las cruces en las comunidades. Pero la primera vez que yo me paré en medio de un campo de pericón, qué cosa más maravillosa. El olor, la brisa, las arañas, los insectos, los bichos que crecen alrededor, las otras plantas que crecen con ella. Y bueno, lo precioso de la luz, ¿no? De estos campos floridos. Es de lo más bonito. Y bueno, también pensar que antes el pericón era una planta que existía en todos los campos llanos. Había en todas partes. Y es un acompañante importante del maíz. El pericón crece junto con el maíz y es quien da el aviso de que el maíz ha logrado madurar. Entonces, cuando el maíz madura, el pericón empieza a florear. Y es tiempo de cosecharlo y es tiempo de aprovecharlo y es tan así que se añade un ramito de pericón al cocimiento de los elotes para brindarles un poco de sabor y un poco de color. Hay quien dice que también para curarlo, ¿no? Un poco de lo que sea que haya que curarlo, pero también para curarlo. Y pues antes había en todos lados, ahora ya no. Ya en muchos lados, incluso en los lugares donde es una de las plantas que más tiene presencia, ya no está. Un poco porque tenemos esta invasión del maíz transgénico, un poco porque ha dejado de esparcirse la semilla, un poco porque también en la demanda que se tiene de la planta, la depredación de ella no la dejan terminar de florear, no la saben cortar y entonces no se queda la semilla para el siguiente año y empieza a haber huecos. Donde antes había mucho, ya no hay. Bueno, en la ciudad ya no hay, había, ¿no? En los rincones, en los baldíos, todavía en las orillitas, en algunos lados, en Atizapán, en Estado de México, en el otro lado, en Milpa Alta, todavía en las orillitas tenemos pericón, digamos, silvestre, ¿no? Así de esta presencia también de marcador del tiempo, pero ya no hay tanto como antes. Sí, me ha llamado mucho la atención porque, de hecho, como en un tiempo relativamente corto, es lo que he observado que incluso ahora llego a encontrar por más partes y, digamos, más rápidamente su hermana de cinco llagas, que el propio pericón, y antes no era así. Uh-huh. Antes había muchísimo más pericón. Ay, había así. Mucho. Y también las cinco llagas o macuilxochitl cada vez hay menos también. Todas las laderas del cerro de Milpalta se llenaba de macuilxochitl y ya no hay. Cada vez hay menos. La están trayendo para su uso medicinal, pero también porque ya vienen las fiestas de muertos y son parte del adorno, ¿no? De las compañeras para la ofrenda. Pero sí tiene que ver con esto, con que no la dejamos terminar su ciclo, porque cortamos de más y no dejamos semilla. Y bueno, por la invasión que hay de estas otras especies que ya no dejan semillar, pero también de todos los químicos que se ocupan para la tierra. Entonces matan, pues, la semilla que logra quedarse, se muere con los fertilizantes, con los químicos que le añaden a la tierra para que otras plantas crezcan. Entonces, como son silvestres, como no es una planta que se plante, pues no hay tanto como antes. Y antes de que nos compartes un poco más de tu caminar con el pericón, aprovechando el tema que estás mencionando ahorita, ¿qué recomiendas o qué pedirías o cuál sería como tu deseo de su cuidado de pericón entre todas las personas que quisieran tomar parte en eso? pues uno conocerlo, ¿no? Conózcanlo. Y luego ubíquenlo, porque en cuanto a... Igual que el cempasúchil, su semilla está oculta adentro. Entonces, si no lo van a ocupar, o si incluso en un asunto como de ofrenda, ocupo esta parte y esta la dejo. Dejemos semillas, dejemos para que cuando vayamos a cortar, pues no nos traigamos todo el que encontremos. Cortemos un poco de aquí, un poco de allá, un poco de más allá, e ir dejando para los que vienen, pero también para que la planta se quede en su lugar y tenga oportunidad de regresar el año que viene. Y donde no haya o se le percaten que hay huecos, pues a lo mejor también compartirla y dejar semillas por ahí, para que siga llegando, siga creciendo. Sí, muchas gracias. La importancia, porque a veces creo que lo vemos, sobre todo en estos días, como todo tan gris a veces, ¿no? Y así como que hay que se puede hacer y no se puede hacer nada. Afortunadamente, como tú y muchos compañeros, pues muchos estamos, pues cada quien haciendo lo que se puede, pero siempre hay esas cosas que no son cosas como mencionas, no es algo tan difícil que podrían ya, pues, sobre todo llevarle y relacionarse con ella, ¿no? Y hacer esa relación de cuidado, porque lo que se ama no puede uno no defenderlo, ¿no? Claro, y no sí. Es difícil, nos toma un poco más de tiempo. Sí. A veces cortamos de más y se nos echa a perder. A veces no lo tendemos bien y se nos pudre. Entonces, bueno, en vez de nada más compostarlo, podemos separarlo y llevar y por ahí regar las semillas, ¿no? Regresarlo, devolverlo, porque justo es una señal de que hemos tomado de más. Y pues sí, nos toma un poco más de tiempo, pero también, pues si queremos que siga habiendo, es importante que lo sigamos regando, ¿no? Sigamos dispersando la semilla. Y si nos podrías compartir, continuando por ese senderito, ¿cómo fue el desarrollo de tu relación de estos años con el pericón? ¿Qué has ido aprendiendo? ¿Qué te gustaría compartir con nuestros radioescuches? Justamente esa parte que puedan, pues sí, conocer para qué, en qué nos puede acompañar, pero pueden conocerla como una compañera con quien pueden tener una relación también. Yautli es una palabra en náhuatl que significa nieve. Es chistoso que se llame yautli porque no es una planta de oscuridad. Es una planta de luz. Para mí es un pedacito de sol. Es el sol que se ha recogido del campo y que se queda en la flor para poderlo compartir. Y por eso es una planta que trabaja la alegría, que trabaja la luminosidad, que trabaja el calor del cuerpo, el calor del corazón, el calor del espíritu. Entonces, qué interesante que se llame yautli. Me hace falta saber un poco más al respecto, como de la etimología de la palabra. Alguien dice que viene también de Yowaltik, que es como oscuro, pero entonces también como que no tiene... No, yo todavía no he encontrado como la relación, quizás me falta investigar un poco más. Sin embargo, eso, a mí me parece que es una planta, por el contrario, mucho de luz. Recoge el sol, recoge el calor, recoge la madurez. Les decía que es un indicador del tiempo en el campo y es momento de la cosecha. Es momento de cantar, es momento de celebrar, es momento de regocijarse. Entonces... Después del temazcal, pues bañarse en pericón es la cosa más deliciosa del mundo. Háganlo por favor algún día, solo con pericón. Te renueva la energía, te mete calor al cuerpo, sales perfumada. Es un abrazo amorosísimo que tiene la planta. Beber un té de pericón también te despierta el calor, te despierta incluso la creatividad, ¿no? La sexualidad, trabaja con esas... oscuridades, rincones que hay en el corazón para barrerlos, despejarlos y decir, avívate, ¿no? Estás vivo, estás aquí, estás presente. Y es una planta que yo recomiendo para eso, en procesos que tienen que ver con depresiones, con tristezas, que ya están asumidas y ya trabajadas, brindar pericón como para eso, para espabilar. Porque hay tristezas que es necesario asumir, entonces ese es otro camino. Hay gente que necesita llorar primero, antes de espabilar. Entonces, si ya lloramos, si ya lo asumimos, si ya nos decidimos a estar mejor, entonces sí, el siguiente paso es meter luz al cuerpo. Eso, digamos, como en el camino espiritual, emocional, sensible. En cuanto a la parte física, así tal cual, pues combate infecciones. Yo les comparto, por ejemplo, hablando de gestación, cuando estaba ya como por ahí de la semana 28, 29, de cuando estuve embarazada, tuve una infección terrible que no se me quitaba con nada. Hasta que una de mis maestras me dijo, ¿ya te hiciste un baño de asiento con pericón? No era tiempo. Y yo dije, pues déjame buscar porque sí tengo, siempre tengo. Y fue así la maravilla. No solamente por el efecto que tuvo físico, que fue inmediato, el alivio, el frescor. Aunque es caliente y mi infección, pues probablemente también era caliente. Como que terminó de cerrar y además me dio justo el calor, la alegría que me hacía falta para trabajar lo que me estaba provocando eso. Sí, es excelente. Es justo como en casos que dices, ay, no, ya. Uh-huh. Está muy atorada esa cosa, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, he tenido como varias experiencias así en que es como que da la vuelta a la hoja, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, la alquimia que hace la planta, por ejemplo, hacer un aceite de pericón para sobarse, uf, qué cosa, un masajito, meter eso, calorcito en cada rincón, ¿no? El goce en cada rincón, perfumarse en todo momento. Tiene un olor y un sabor anisado. Y además perfumado, que es muy característico y muy agradable de percibir. También es importante ver que es una planta fuerte y no es para todos. Una vez por ahí, una hermanita traía un tema también de una tristeza muy honda y le di, pues claro, pericón. Y se la dimos y nos la maltrató bastante porque ella necesitaba todavía asumir algunas cosas. Y entonces también pasa por lo que les contaba de los productos que ponen en los campos, que si no sabemos de dónde lo recolectamos, nuestras plantas también lo traen. También a veces puede ser que no sea la reacción de la planta, sino la reacción del químico que traen por lo que fueron rociadas. Entonces sí es importante también ver de dónde las traemos para poder tener claro, ¿es el efecto que provoca en ella o es el efecto que está provocando la planta por lo que le ha pasado a la planta? Sí, hemos platicado en otros programas que justamente, ¿no? Que a veces hay cosas que podemos percatar, como dices, ¿no? Pues esto a mí le faltó habitar su tristeza, saltar al otro paso. Pero también la parte en que, así como entre los seres humanos y todos los otros seres no humanos, a veces hay afinidades y a veces no. Como dijimos en un programa, pues bueno, pues hablábamos de una experiencia de Chile, de una compañera que ella se enojaba mucho porque ella quería el chile, pero no, más no. O sea, siempre le caía muy mal. Uh-huh. Dice, bueno, pues es que o tú le caes mal al chile, el chile te cae mal, pero es que a veces es así. Uh-huh. A veces podemos saber, pero a veces no podemos saber, ¿no? Uh-huh. Y creo que es como la importancia de tener esa sensibilidad y respetarlo, ¿no? Y hay un diálogo, todo sí. Un diálogo con la planta. Presentarte, olerla, percibirla. A veces están, por ejemplo, ustedes no lo pueden ver ahora, pero estamos junto al tendido de las plantas y uno se acerca a las flores, se acerca a ellas, las percibe, las huele y uno te va a llamar más, te va a llamar, soy yo, heme aquí. Y entonces esa es la que ocupas o es la que en ese momento te trae un mensaje. También vamos desarrollando esa afinidad con cada una. Yo con el pericón me llevo muy bien, nos amamos. Y justo me gusta para integrarlo en pomadas, en aceites, en tinturas. Y bueno, acá en el Tuxco hacemos chocolate. Entonces, tostán. Excelente chocolate, les tengo que decir. Ya con los programas sí. De este mes todos van a tener hartos antojos. Ay, sí, el sí, chocolate para sí. Nosotros es una cosa muy especial. Sí. Nos significa mucho y lo hacemos desde tostar la semilla, molerla. Vamos a tener unas funciones especiales que son función, pero también es un taller, pero también es una ceremonia para aprender a hacer el chocolate. Y en esas hechuras de chocolate, una de mis mezclas es con pericón, porque justo el cacao que trabaja como la energía, la fuerza, el despertar, pegado al pericón que trabaja la alegría, el espabile, el goce, uf, es una cosa deliciosa. Entonces, pues igual también pruébenlo. Hagan sí, sus propias recetas. Cuando tengan la oportunidad, bueno, ya cuando terminamos, les compartimos los datos y aquí lo vamos a publicar para que puedan conocer su trabajo de la compañera, venir a consulta, venir a talleres, acompañar sus procesos si están gestando y también la importancia de que la partería no nada más nos acompaña cuando estamos gestando, también en todas las etapas de nuestra vida, muy importante. Entonces, pues aquí tienen un buen recurso para quienes están en la ciudad o los de lejos que quieren venir, pero también eso, ¿no? Además de chocolate que, bueno, yo sí he tenido el placer y el privilegio de probarlo, es excelente. Y esa parte que a veces, como muchas personas, ni siquiera han probado realmente, o sea, nada más han probado otro tipo de preparación comercial, que además pues tiene agregado cosas. Además de eso, no tiene esa parte del amor hacia la planta, de amor hacia el cacao, de amor hacia el proceso. E incluso hoy en día, he comentado mucho con otra compañera de esa situación, pues se están dando muchas cosas alrededor del cacao que a veces no es su camino, pues. Y una cuestión muy lucrativa, además. Entonces, como esa parte de sí procurar y conocer y relacionarse con quienes sí tienen ese respeto y honor hacia las plantas, ¿no? Y es este de caminar juntos, ¿no? Y no sé, antes de compartir esa parte, ¿otros preparados que te gustaría compartir? Ahorita estamos disfrutando un rico tecito que la compañera amablemente y amorosamente me ofrendó, compartió. Pero, ¿qué otras formas que quisieras compartir acerca de pericón, cómo se han acompañado? Pericón se lleva bien con la manzanilla. Pericón y manzanilla. Va a desinflamar, va a dar calorcito y juntas pueden trabajar una infección que no estemos viendo. Ambas son antibióticas, aunque parece que la manzanilla es una planta neutral, como tiene el amarillo, pues se hermana bonito con el amarillo del pericón. Y tiene un sabor bastante agradable. El pericón con canela y rosas también puede ser una mezcla muy poderosa. Igual, piensen que siempre que trabajen pericón van a trabajar con calor, ¿no? Que siempre van a meter calor al cuerpo. ¿Cuándo nos hace falta calor? Pues cuando nos sentimos tristes, cuando andamos apachurrados, cuando estamos muy cansados, cuando nos agüita la ciudad, el gris de la ciudad, cuando nos sentimos decaídas, cuando andamos así como, dicen, de capa caída. El pericón puede venir a entrar al quite bastante bien. Y es bueno también para los niños. A los niños báñenlos en pericón. No sé si el té les guste tanto, pero báñenlos en pericón. Porque justo a veces traemos nosotros, mamás, papás, temas, y los niños, pues como son una esponjita, todo lo cachan. Entonces, de repente, a veces hay tristezas que no son ni de ellos. Y el pericón también es una planta que puede llegar a protegerlos. Entonces, sí, ocúpenlo para bañarse también. Es súper amoroso. Y además, les digo, la experiencia de bañarse en el agua dorada del pericón, de veras es preciosa, no se la pierdan. Y otra cosa maravillosa del pericón es que tiñe. Si ustedes tienen la oportunidad de hacerse de un poco de alumbre y de plantas de pericón, en una cubeta o en una olla muy grande pueden poner a hervir su piedrita con su ramo y dejar que hierva y que hierva y que hierva. Y cuando ya tenga el color que ustedes quieren que tenga, lo dejan nada más a fuego bajito, o si tienen una resistencia de estas eléctricas, que esté como en constante calor, meten su prenda y la dejan ahí. Que esté 2-3 horas ahí hirviendo, hirviendo, hirviendo. Y luego la sacan y la tienen al sol. Depende del tiempo que la dejen y depende de la concentración de la planta, agarra tonos de amarillo a marrón. Y además es una cosa bellísima. No les quiero mentir dónde es, pero sé que en algún lugar de México se hace unos rebozos, se tiñe el hilo para tejer esos rebozos. Y esos rebozos se ocupan como mortaja. Son unos rebozos que se ocupan para enterrar a las mujeres. Tuvimos la oportunidad de mirarlos en una exposición que hubo en el Museo Franz Mayer, donde expusieron esta prenda. Y a dos salas, antes de llegar a este rebozo expuesto, uno decía, huele a pericón. ¿Dónde está el pericón? Lo vas buscando hasta que llegas a la prenda. Y es una cosa bellísima, bellísima. Un regalo maravilloso. Y es un rebozo que se hace específicamente para despedir a una mujer. Entonces, tiene como todas esas bondades. Pueden teñir hilos, pueden teñir prendas, pueden transformar ahí un trapito. Va a guardar no solamente el color, sino también el aroma. Son telas que no vamos a estar pensando en lavar y meter a la lavadora. Son prendas especiales, quizás algún trapito, pañuelitos para bordar, o una blusa, o un hilito también para bordar, ¿no? Hay cositas especiales que queramos también para ceremonia o para prendas también que portamos, o amuletos que portamos, que nos vamos haciendo nosotras mismas. Qué bonito, pues ya tenemos muchos antojos de sí, sabores, de colores, de la vista. Sí, hasta me viene también el sonido del campo en estos tiempos, ¿no? Que florece y estos vientos son sus vientos muy particulares, diferentes de otros tiempos del año. Sí. El viento está frío, Y entonces es bonito porque lo viene a secar, lo viene a arrullar, y es una planta alta. Yo creo que, bueno, yo soy alta, pero debe de medir así silvestre. Pueden llegar hasta más arriba del metro. Entonces es muy bonito el campo florido, ¿no? De pericón. Y el pericón se va y van a llegar los cosmos. Van a llegar las flores lilas. Sí. Entonces ahorita es el tiempo del amarillo, el tiempo de la madurez, que nos viene a decir también que es tiempo de celebrar, sí, y de compartir. Es muy bonito, y cómo nos acompañan esos ciclos cuando es honrada la tierra, cuando se respeta sus habitantes, sus ciclos, y pues todas las plantas que aparecen, que vienen y van con los diferentes ciclos. Yo me acuerdo, tenía un compañero que estaba en el hospital varios meses, iba con él, iba a hacer la guardia los fines de semana, era por ahí por Toluca. Y en este tiempo, el campo del lado estaba justamente en esa transición entre el pericón y ya después ya apareciendo los cosmos. Y bueno, un deleite, era así, de verdad, me acompañaba, me sentía como un abrazo al alma atravesando algo muy difícil, ¿no? Entonces, sí. Sí, vienen los tiempos de compartir. Todavía estamos en Oxpanilistle, que es la fiesta del barrimiento de caminos, y que justo el viento, este frío que estamos sintiendo, es porque está barriendo y despejando el andar. Que esté el pericón presente en estas fiestas no es casualidad, porque justo su aroma se va a impregnar por todos lados, porque justo se va a secar al arrullo de este viento, porque justo vienen los tiempos ahora de la celebración de Día de Muertos, que son los tiempos de compartir, donde los cerros se llenan de amarillo. Entonces, antes de llegar a los fríos que vienen con los morados, antes de llegar a los fríos que vienen con las campanitas azules, y ya otro tipo de colores, el amarillo que gobierna ahora, pues justo también nos habla del compartir, del reunirnos, del acompañarnos, del celebrarnos los unos a los otros. Y de eso que dices, que es súper importante no olvidar que pues somos hijos de esta tierra que la habitamos y que nos regala todas estas cosas hermosas para nuestro deleite. No hay más, ¿no? Entonces es una gran responsabilidad de su cuidado, y bueno, pues también un gran gusto conocerla y apreciar cada una de las maravillas que comparte. Muchísimas gracias. Pues para un poco ir cerrando, no sé si quisieras compartir unas palabras para el pericón, para Yauti, para ir cerrando. Nuestro profundo agradecimiento, ¿no?, por tu compartición y por la compañera Yauti Pericón. ¿Qué es lo que quisieras ofrender y decir a la planta para ir cerrando? Pues gracias. No me queda de otra. Gracias, gracias por todo este amor, gracias por este abrazo hermoso, florido, gracias por esta luz, gracias por este tono ámbar precioso que nos recuerda también estas épocas doradas de ser y estar. Gracias por toda la alegría que viene también con su presencia, con su llegada. Gracias por el gusto también de estas reuniones que nos han acontecido en su nombre. Ahora que tuvimos la fortuna de hacer nuestras cruces para proteger nuestras casas. Gracias pues por toda esta luz, porque es una cosa bellísima. Gracias, gracias, gracias, gracias. Quédate un rato más por aquí con este aroma precioso. Pronto diremos hasta el próximo año que nos volvamos a encontrar para que se sigan llenando los campos. Sigamos atrapando el sol en sus pétalos, chiquititos y diminutos, porque son así pequeños instantes de alegría que se comparten. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera. Gracias, compañera planta también. Y antes de pues despedirnos, ¿cómo las personas pueden encontrarte? ¿Qué actividades tienen aquí en la casa, en Tuxco? Y no sé si otras actividades tienes, lo que quisieras compartir para que las personas pues tengan la oportunidad de encontrarse. Tuxco, lugar de los conejos, está en la delegación Iztacalco. Estamos muy cerquita del metro Nativitas Huapatlaco. Pueden encontrarnos en Google Maps, pueden encontrarnos en Facebook, pueden encontrarnos en Instagram, pueden encontrarnos para ver qué andamos haciendo. Las puertas están abiertas siempre. Aquí es una madriguera para venir a conejarse, para venir a compartir. Ofrecemos talleres que vamos programando mes a mes. Siempre tenemos también consulta herbolaria y acompañamientos de procesos de salud de la mano de las plantas y con las herramientas pues de la medicina tradicional mexicana y de la partería tradicional mexicana. Tenemos próximamente las funciones de Chocolatio, que es una obra de teatro, es una ceremonia y es un taller para hacer chocolate. Tenemos también un taller en conjunción con una escuela que se llama Cali Mexica para hacer un botiquín de herbolario básico, aprender a ocupar plantas para el cuidado familiar. Tenemos también próximamente un taller para Día de Muertos, porque vamos a aprender a hacer nuestros bultitos para nuestras ofrendas. Y para la ofrenda de Día de Muertos también vamos a invitarles para que vengan a poner la ofrenda con nosotros y vean también qué significa y por qué la ponemos y cómo la ponemos. Pueden venir a traer también sus imágenes, sus flores. Y ese día vamos a comer tamales. Así que por favor también vengan a comer tamales. Y así vamos teniendo cositas para compartir, pretextos para encontrarnos, pretextos para conectarnos y seguir formando y expandiendo la familia. Si ustedes tienen algo que compartir también, pues también tenemos un pequeño salón donde pueden venir y compartir experiencias, charlas, encuentros. Y aquí con un buen tecito nos podemos hacer más bonito el camino y el andar. Muchas gracias por este espacio. Muchísimas gracias, compañera. Nuestra gratitud enorme para esta compartición tan apreciable, especial, tan importante también. Y pues nos no queda más ahora sí también a darle las gracias, que nuestros radioescuches, esperamos que también pues sepan que aquí tienen su casa para cuando quieren venir a conocer y aprovechar del acompañamiento del, muy amorosa de la compañera, que a muchos nos hace falta en estos días. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. y muy agualo se pantonan si Santa María Guadalupe y acá compañeros y pachalo ti María y muy agualo se pantonan si Santa María Guadalupe. Qué gusto y qué gozo compartir con las compañeras en estas entrevistas, comparticiones para estas parcelitas sobre el maíz y sobre el pericón. Y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. De verdad me emociona y es para mí un gran placer, un gran privilegio poder compartir las experiencias y los encuentros que son propiciados por este querido programa nuestro, nuestro retoño radiofónico Las que nos cuidan. Y también nuestro deseo desde el programa es que al retejer nuestras relaciones con las plantas y sus saberes, nos nazca ese amor, ese profundo amor de ver a las plantas no como algún objeto o algo así, sino como parientes nuestros, como maestras, como compañeras, como parte de nuestra manada con que convivimos aquí en la tierra, así como veríamos a otros humanos, a otros animales, que también podemos ver a las plantas así. Y que nos nazca desde ese amor y aprecio el deseo y el impulso de luchar por ellos. A continuación les comparto, bueno, la compañera Mirel nos platicó acerca de una de las formas de disfrutar y en relacionarnos con el pericón es a través de un aceite herbal. Es importante nombrar que no son aceites esenciales. De preferencia, los aceites esenciales, que son como productos industrializados en su mayoría, incluso los que están hechos de manera más artesanal, la invitación, la recomendación, hasta la insistencia, por amor a sus hígados, a sus riñones sobre todo, y a su microbiota y a su ser, es no poner, aún diluidos, no poner el aceite esencial en la piel, y aún diluidos, no tomar el aceite esencial por vía oral. Nos genera daños irreversibles, sobre todo a los riñones. Es una carga muy fuerte para el hígado. Nos causa desequilibrios y muchas broncas en la microbiota, entre otros problemas. Entonces, sí, la invitación es no entrarle por ahí. Y el aceite herbal es una maceración de la planta en el aceite. Entonces les voy a compartir ahora cómo prepararlo, pero sí hacer esa distinción que no estamos hablando de aceites esenciales preparados de manera industrial o artesanal. También mencionando que el aceite esencial es una parte de la planta. Los preparados industriales y algunos artesanales es extraer esa parte de la planta. Aquí vamos a poner toda la planta y una parte, lo que el aceite va a extraer en este proceso, es el aceite esencial, entre otro de las partes de su ser de la planta que van a quedar ahí en el aceite que vamos a preparar. Les voy a compartir tres métodos para hacer aceite herbal en casa. El primero es un método que desarrolló el herbolario y gran maestro Michael Moore. Y la ventaja que yo lo veo a ese aceite es que, por un lado, se puede preparar bastante rápido. Si lo ocupamos ya por alguna situación urgente, pues eso nos ayuda mucho. También es un aceite bastante estable, entonces no se nos va a ranciar o echar a perder rápido. Yo he tenido aceites cuidando mucho el proceso, que duran incluso hasta 2 años, lo cual otros aceites pues nos pueden durar mucho, mucho menos. Y pues no es tan difícil su preparación. Son algunas de las ventajas que tiene. Yo les invito a probar las diferentes preparaciones y ver lo que más les gusta a ustedes. Bueno, para este primer método vamos a ocupar planta seca, alcohol y aceite. Después de compartir los métodos, les platico un poco acerca de los aceites. Para este método vamos a ocupar 28 gramos de planta seca. Es importante que esté muy, muy bien secado la planta. Y podemos observar que la planta está en buenas condiciones para ocuparlo para esto o cualquier preparación cuando la planta conserva aroma, color y sabor. Esas tres cosas nos pueden indicar que la planta está bien secado y está en buenas condiciones para usarlo para medicina. De la planta seca vamos a ocupar 28 gramos. Del alcohol vamos a ocupar 14 mililitros más o menos. Ahorita van a ver el por qué más o menos. Pueden usar alcohol de 96, la de tapa roja. Pueden ocupar vodka, pueden ocupar mezcal, tequila, el alcohol que ustedes gusten. Y van a ocupar 196 mililitros de aceite. Y los pasos, van primero a triturar, a moler, pueden echarlo en licuadora en seco, si tienen pueden molerlo en el molcajete, la forma que tienen, pueden también como cortarlo muy chiquito, pueden usar una malla de metal, como las mallas que se ponen en la ventana, o la malla gallinera, pero como de que esté más cerradito. Y pueden pasarlo por arriba para que se vaya triturando la planta. En fin, hay varias formas que se puede hacerlo. Después, cuando ya está molido la hierba, van a ponerlo en un plato hondo y van a ponerle el alcohol. Ahora, el alcohol que lo van a poner va a ser para que se humedece ligeramente la planta. No queremos que el alcohol se esté escurriendo, que se forme un charquito allá abajo. Si hay un exceso, pues drénalo para que no se quede ahí con exceso de alcohol. Cuando ya terminan de macerarlo. Ahora lo van a tapar el plato hondo y lo van a dejar bien, bien tapado, que no se le escape, que no le entre aire. Y lo pueden dejar desde 2 horas hasta 24 horas. Pero de preferencia mínimamente 2 horas. Ahora, si solo pueden dejarlo media hora por una urgencia o así, el tiempo que puedan está bien. Pero de preferencia entre más se puede, pues así se hace una doble extracción. Lo que el alcohol va a extraer de la planta y de lo que el aceite va a extraer de la planta. Después de dejar macerar la planta en ese poquito alcohol, incluso si se queda más tiempo no hay falla, o sea, no se va a secar, siempre y cuando esté bien tapado. Ahora van a poner la planta que ya está humedecido con el alcohol en la licuadora. Ahí van a agregar el aceite y en su número más bajito de su licuadora, van a licuar la mezcla. Y cuando ven que está más incorporada ya la mezcla, pueden subir hasta su velocidad más alta. Y lo van a licuar más o menos unos 5 minutos para que se calienta un poco la licuadora. No se va a echar a perder, pero lo cuidan. No debe de estar echando humo ni nada así. Pero sí, que se calienta un poquito. Ese calor va a ayudar también a que se macere mejor. Después de licuarlo, van a usar de preferencia una tela de manta. No manta de cielo, pueden usarlo si es lo único que pueden conseguir, pero es de preferencia la manta de algodón, bien lavado, bien, bien, bien secado, que no nos pase nada de agüita en nuestra mezcla. Van a usar esa manta para colarlo, así les va a dar una super colada de la col y aceite, y así con que no se queda nada de pedazos en el aceite, eso nos ayuda mucho para que no se arrancie. Ajá. Si gusten, pueden pasar otra vez a filtrarlo por un filtro de café, esos filtros de como de medio de papel, de telita, ese filtro que se usa para las cafeteras. Pueden hacer una otra filtración. Eso es muy lento, pero les va a salir una chulada de preparación después. Pero pueden nada más con la manta. También pueden pasarle 2 veces por 2 pedazos de manta. En fin, lo mejor que pueden colarlo, mejor va a estar su aceite. Para que no quede nada de sedimento. Después lo van a guardar en un frasco de vidrio, en un lugar fresco y oscuro que no esté expuesto a la luz. Eso nos va a dar un aceite que nos va a durar entre medio año hasta un año, y les digo, a mí me ha tocado aceites que duren incluso más. Hay otras variaciones, ciertas plantas que podemos como usar unas técnicas más avanzadas, pero de lo básico es eso. El segundo método es llenar como ligeramente, no así bien empacado, bien comprimido, sino que llenar el frasco con la planta seca, luego llenarlo con el aceite, cerrarlo, ponerlo en una bolsa de papel de estraza y ponerlo en la ventana unas 2 semanas. El papel de estraza le va a ayudar que no le esté llegando el sol directo, y en la ventana le va a estar dando la luz del sol para que el calor le da ayuda para que se amacere, que se extrae bien la planta en el aceite. Entonces ese es el segundo método. El tercer método va a ser medir como en el segundo método, llenar tu planta, como dejarlo caer ahí adentro hasta que se llene, con la planta seca. Y de nuevo, no lo queremos así súper súper comprimido ahí, que haya espacio donde puede estar el aceite. Y lo vamos a llenar con el aceite y luego esa mezcla la vamos a vertir en una olla. La olla no debe de ser ni de acero inoxidable ni de aluminio. En general, sobre todo el aluminio ya no ocupamos en preparación de medicinas herbolarias porque tiene una mala interacción con sus propiedades de las plantas. Pero bueno, en este caso ni acero inoxidable ni aluminio vamos a ocupar. Puede ser de barro, ojalá libre de plomo, puede ser de vidrio, en fin, hay varias formas. También podrían hacer un baño María, si es que solo tienen una olla de acero o de aluminio, es otra opción. Vamos a poner en el fuego y vamos a cocer hasta que la superficie sea muy brilloso. Tengan mucho cuidado, no debe de sacar humo, tiene que ser bajita la flama. Y ya cuando la superficie esté brillosa, ya vemos ese como cambio, ya está como más liso el aceite, se podría decir, que ya se está integrando con la planta. Vamos a poner la flama muy, muy bajita, lo más bajita que haya, y lo vamos a dejar así para una hora. De nuevo, puede ser en baño María, si no tienen de otro tipo de olla, o así directo, pero muy, muy bajito. Y ya, y eso lo vamos a colar y lo podemos usar. ¿Cómo está expuesto al calor esa preparación? Va a ser muy eficaz, eso sí, pero no nos va a durar tanto tiempo. Entonces, ahí la recomendación es que hagan de un frasquito más pequeño y le podrían igual preparar uno cada mes o así como lo vayan usando, pero no les va a durar más que unos 2-3 meses hasta que ya empiece a ranciarse, a echarse a perder, ¿no? Y ese es un aroma muy particular cuando ya empieza a ranciarse el aceite. Entonces son así 3 métodos que pueden usar para hacer su aceite herbal en casa. Ahora, el aceite que quieran usar, pues hay diferentes posibilidades. La manteca y el sebo de res no van a durar tanto tiempo en cuanto a la cuestión de arranciarse así. De nuevo, se puede hacer con poquito. Son las 2 grasas, aceites, digamos, que tienen más afinidad con la piel humana. Entonces va a haber una mayor biodisponibilidad y absorción con esos 2. Antiguamente así se hacía. Todavía, ¿no? Pero antes más se hacía con esas 2 sustancias, cuando se hacían pomadas o aceites, es mucho mejor. Pero bueno, también podemos usar algunos aceites vegetales. Antes de comentar de los aceites específicos, va a servir cualquier aceite. Si esto es bueno, si es bueno para la piel, si tiene ciertas propiedades así, pues no, o sea, ese va a ser diferente. Pero en una cuestión de emergencia o si es lo que les alcance, pues pueden hacer el aceite que sea. Pueden usar el 1, 2, 3, pueden usar lo que tengan. Ahora, lo que es mejor, bueno, lo que sería como algunas opciones con mejor función en cuanto a lo que vamos a hacer con el aceite, A mí me gusta mucho usar el aceite de olivo. Para algunos no les es agradable su aroma. Toma el aroma de la planta, entonces no huele tanto aceite de oliva, pero para mí es la que, después de la manteca de cerdo o de la cebo de res, no la manteca vegetal, mi experiencia es la que más afinidad tiene con la piel. También tiene muchas de sus cualidades el aceite de olivo, que son muy buenas para usarlos en la piel. Entonces es una buena opción, de preferencia que sea aceite de oliva extra virgen y prensado en frío. También podemos usar el aceite de ajonjolí, es otro aceite muy bueno y tiene una energética caliente el ajonjolí, entonces nos va a aportar más calor si queremos como que caliente más el aceite, ¿sí? Otro aceite que podemos usar es el aceite de coco. Algunos tienen una reacción no tan agradable, pero otros sí. Es más o menos duradero en cuanto a la cuestión de su estabilidad. Tiene su constitución un poco más frío. Entonces son de los que me gusta usar. También se puede usar aceite de pepita de uva. Esa es la ventaja que tiene, es que casi no tiene nada de aroma. Para el masaje a mucha gente le gusta eso. No es mucho más caro que el aceite de olivo, un poquito, sí. También es un aceite estable, pero sí puede ser un poco más caro, ¿no? O sea, no es mucho más caro, pero sí, y se arrancia con más rapidez. Otros aceites, el de almendras, pero sí procurando que sea una buena calidad. Hay muchos aceites de almendras baratas en las farmacias que no son esos, son otros aceites minerales o así que están pintadas. Entonces, pues si van a usar así, pues mejor agarran el aceite de bebé o otra cosa, ¿no? Pero ese es muy común que encontremos los aceites así en las farmacias. Pero el verdadero aceite de almendras es bueno, es caro, es bastante caro, esa es como su desventaja. El aceite de jojoba también muy bueno, pero muy, muy caro. Pero si están dentro de su posibilidad o quieren preparar poquito nada más, incluso pueden mezclar los diferentes aceites, ¿no? Es lo que podría comentar acerca de los aceites. Y por último, les quiero compartir un texto que escribí hace unos años, en 2019, una reflexión acerca de la experiencia con varias personas que estaba acompañando en ese momento y también amigues y conocides y amores, que nos va muy de la mano con este tema de los aceites. El texto se llama Tócate, Conózcate, está escrito por mí, por Heather Harper. Dice: de recién he tenido a varias personas cercanas que están batallando con emociones e impresiones muy fuertes que les han desestabilizado y generado intensa ansiedad o nerviosismo, entre otras síntomas. Cada persona es tan diversa por su historia, incluso antes de nacer, las manifestaciones de su cuerpo y otras características. Entonces es complejo pensar en una misma receta para todos o pretender solo atender a la ansiedad, por ejemplo. Algo que sí puede ser de gran trascendencia para nuestra salud en todos sus aspectos es empezar a incorporar el automasaje. Nos hace falta mucho y muchísimo tacto físico con uno y otra y con nosotros mismos. Y a menudo no sabemos tocar, masajear, acariciar, sin que sea para un gozo sexual. Por lo mismo, nuestros encuentros más íntimos con nuestro cuerpo y con el de otra persona se basan nada más en lograr la excitación y el orgasmo, que si bien son súper importantes para nuestro bienestar, son solo una parte de un amplio universo que existe en la piel. El tema de consentimiento, violación, abuso y traumas causados por un tocamiento dañino y violento en la infancia o como adolescentes o adultos nos ha alejado más todavía de la posibilidad de crear o más bien volver a una cultura sana de tacto físico entre y con nuestros cuerpos. Para llevar a cabo este automasaje, elige un aceite que te agrade. Es mejor iniciar con uno sin aromas agregados, que por ejemplo puede ser el aceite de oliva, de sésamo, de almendras dulces, de coco, y empiece contigo mismo, de preferencia a solas. Escucha tu cuerpo y trata de percibir una parte que te genere curiosidad en vez de dolor, para entonces empezar allí. Toma tu tiempo y procura dar masaje a los dos lados del cuerpo. Quizá empezaste por el pecho izquierdo queriendo sentir de cerca tu corazón, luego continúe con el pecho derecho y así. A veces cuando empezamos solo queremos enfocar en algunas partes del cuerpo y ya. Pero es maravilloso tomar al menos un par de veces a la semana para dar masaje a todo el cuerpo. Después de haberte encontrado con tu cuerpo o a la par de ir agarrando práctica, puedes compartir con otras personas de tu confianza o pedir que te den masaje a ti y con más conciencia acerca de lo que te guste y de lo que es el tacto más allá de lo sexual. Siente cómo cambia la relación con las otras personas al poder tocarse de diferentes formas, expresar los gustos y límites y respetarse al tener más claridad acerca de nuestros cuerpos y dónde y cómo se encuentran con una y otra. Si te sientes particularmente alterado en un estado de choque, puedes poner una taza con una mitad llena de aceite y calentarlo en baño María hasta que se siente rico, no demasiado caliente para tocar, y empezar cubriendo todo el cuero cabelludo con aceite, masajeándolo suavemente y luego bajando al cuello y los hombros y al resto del cuerpo. También aprender a acariciar suavemente el periné sin pasar a la excitación nos ayuda mucho para enraizar y aterrizarnos. De nuevo, es sumamente necesario, rico y bello sentir el gozo sexual, la excitación, el orgasmo, etc., lo cual también puedes experimentar con el masaje, pero por lo general al entrar en el éxtasis solemos alejarnos del cuerpo, lo cual seguramente pasó de por sí al alterarnos con ansiedad, nerviosismo, susto, rabia, etc. Entonces procuremos mejor volver al presente, a la tierra, a encuerparnos de nuevo en la medida que sentimos seguros para hacerlo. Bueno, ahí termina el texto y agregaría, cuando ya empiecen a tener la experiencia del tacto con el automasaje, con el comasaje, con quienes sienten esa relación de confianza y la curiosidad de pues cómo es cuando yo me toco y cómo es cuando alguien más me toca, me da masaje y viceversa, cómo me siento dando ese tacto, ese cariño, ese masaje a otras personas. Cuando ya empiezan a tener la experiencia, ahí pueden agregar las aromas, que sería con el aceite herbal, ¿no? Y de nuevo, es una maravilla el aceite de pericón, como nos compartió Mirel. También es una... Uy, no, es... Bueno, me encanta, de mis más favoritos es el aceite de toronjil morado. Y hay otros, muchos otros aceites que podemos hacer. Entonces, pues, a gozar. Y aquí, pues, otra forma de autogestionar y cogestionar nuestra salud en comunidad. Muchas gracias, gócenlo, que tengan mucho placer y disfruten esta experiencia. Bueno, pues con estas palabras de nuestra compa Heather finalizamos este programa. Las canciones que escuchamos fueron Semillas de Muerdo y Perotachingó y la segunda canción Xochipilzáhuatl, Flor Menudita. Esperamos que les hayan gustado. Agradecemos mucho la participación tanto de Mariana como de Mirel. Y obviamente también de nuestra compa Heather, que nos comparten todas estas experiencias y conocimientos, saberes. Y esperamos pues que a todas, todos nuestros radioescuches les sirvan, les ayuden. Y pues ya saben que también esperamos todos sus comentarios, recomendaciones, sugerencias. Ahí en la página de la compa Heather, en el Facebook, Ericacia Herbolaria y Somática. También nos pueden escribir ahí al perfil de Facebook Axolote o la página de Ajolote Radio. Nos pueden escribir ahí sus sugerencias, comentarios.